Bueno, ahora, en homenaje a este fin de fiesta, Mari Pepa de Chamberí va a cantar Bollitos de leche. Madre de mi vida, qué responsabilidad. Madre mía, después de estar aquí, Gloria, pero esto sí que es un homenaje a Gloria, por mi parte. Léelo primero, para darle un poquito de, sí, de calor. Sí, para que veáis idea de la letra. Bueno, al lado pasa. De los poemas, esto es un chotis, pero bueno. Bueno, empieza la chuleta de Madrid. Con mi traje de percal, es que se va vestida de chuleta. Oye, es que sí, quería pediros que contéis un poquito con esa fantasía. Porque claro, esto cantado con el traje típico de Chulapa, el mantón de Manila, el pañuelo y tal, queda distinto. Pero bueno, como esto es algo improvisado, en honor a Gloria y para vosotros aquí esta noche en Granollers, pues le ponemos bueno, cariño pues, y fantasía, ¿vale? Venga. Ojalá este se lleve tanto con el Marí de Lara. Sea Bollitos de leche. Letra de Gloria Fuerte, música de Mari Pepa de Chamberí. Con mi traje de percal, mi clavel y mi mantón, con harina de la fina, mucha miel y pimentón, yo me recorro, cascorro, Chamberí o López de Hoyos, y la gente va a pasma, no está el horno para bollos, galletitas y bollitos hago yo. ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Ay, qué bollitos de leche! ¡Ay, qué leche de bollitos! Estoy en el paro, y yo nunca paro, y aunque cobro el paro, por Madrid voy y vengo, y bollitos vendo. Hay que bollitos de leche, hay que leche bollitos. Y no reparan en que ofrezco dulce bollo artesanal. Dice, con harina de molino por encima azúcar glass. Hay que bollitos de leche, hay que leche de bollitos.